Quería empezar haciendo eso, además de saludar a los compañeros del panel, al público presente, y felicitar a las organizaciones, al grupo de compañeros que ha organizado este evento, que ya significa un cambio, como se lo voy a demostrar. Por fin, Latinoamérica vuelve a producir pensamiento propio, no admitir sin ninguna capacidad de crítica a los que nos mandaron y ordenaron de afuera. Y más contento aún porque veo que son jóvenes, ¿no? Ruptura de los 25, Viva Ciudadanía, así que felicitaciones jóvenes por este gran esfuerzo. Segundo, quería agradecerles por la invitación. Créanme que me siento muy feliz. Ustedes saben que toda mi vida he sido profesor y cuando estoy en un evento académico es como volver a mis raíces. Y créanme que muchas ganas, muchas veces tengo más ganas de estar ahí entre el público que estar como presidente de la República dando una conferencia o un discurso. Cuando me invitaron a este panel, estábamos decidiendo con algunos compañeros del gobierno cómo enfocar esta conferencia, si hacerla política o hacerla académica. Y nos decidimos por lo segundo, porque sinceramente creo y creemos en el gobierno que falta racionalizar aún mucho esta noción, porque todavía está a nivel de noción del socialismo del siglo XXI, falta empaquetarla, falta darle fuerza conceptual, teórica, y espero que esta intervención dé algunos elementos para la discusión. Obviamente no es un trabajo exhaustivo, no es que como presidente de la República tengo tiempo para dedicarme a investigar a fondo ciertas cosas como antes, pero creo que son elementos importantes para suscitar una discusión que nos permita, les insisto, ya elaborar un concepto más concreto de lo que es el socialismo del siglo XXI. Muchos de los que están aquí seguramente se sentirán partidarios del socialismo del siglo XXI. Si les pregunto qué es el socialismo del siglo XXI, prácticamente nadie lo podrá definir. Y no se preocupen, incluso los teóricos del socialismo del siglo XXI todavía no lo pueden definir, pero tenemos que ir hacia allá. Entonces, vamos a exponer algunas ideas sobre lo que constituye este movimiento hacia el socialismo del siglo XXI. Básicamente es una visión económica, porque ustedes saben que entre mis múltiples defectos soy economista. Entonces, en primer lugar, creo que es tiempo de esperanza en América Latina. Cosas buenas están ocurriendo en esta América morena y mestiza e indígena. La derrota política, económica y social del consenso de Washington. Esa ideología disfrazada de ciencia que nos dijo buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadidura, ¿verdad? El evangelio del mercado, que convirtió uno de los más execrables defectos del ser humano, el egoísmo, en la máxima virtud social, que convirtió o quiso convertir la competencia en modo de vida, y eso es bastante criticable entre agentes económicos privados, pero también los quisieron poner a competir entre países. Y la derrota ha sido política. Los gobiernos neoliberales y seguidores del consenso de Washington del siglo XXI se derrumbaron como castillo de naipes. Basta recordar la América Latina y sus dirigentes de los 90, ¿no? Los Color de Melo, los Carlitos Menem, los Fujimori, los Maguad, los Alarcón, los Carlos Pérez, los Gonzalo Sánchez de Lozada, etc. Para ver que en verdad esos gobiernos entreguistas, sin criterio, sin soberanía, sin dignidad, han caído como castillos de naipes en la región. Hay una derrota económica, duela a quien le duela. Venezuela, Argentina son los países que más crecen en la región. Bolivia, por primera vez en su historia, tiene superávit fiscal gracias a la nacionalización de los recursos naturales. Por supuesto, los críticos del socialismo inventan mil razones para justificar lo innegable, para tratar de negar lo innegable, la realidad. Por ejemplo, que el éxito de Chávez es gracias a los altos precios del petróleo, pero se olvidan decir que en términos reales, cuando estaba a $40 el barril de petróleo en 1980, eso en ese momento significaba más que los $70 actuales. ¿Y qué se hizo por los pobres de Venezuela? ¿Cuánto crecía Venezuela? Y se olvidan de decir, en los inicios del gobierno de Chávez, cuando no hubo esos altos precios del petróleo, y de todas formas hubo políticas para tratar de disminuir la pobreza absoluta y un gran apoyo popular. Y obviamente existe una derrota social del consenso de Washington por los resultados que están dando en términos sociales, disminución de la pobreza, mejora de la equidad, los gobiernos de la región. Argentina, por ejemplo, después del desastre de Menem, de la convertibilidad, etc., los importantísimos avances que ha dado en aspectos sociales. Y otra buena noticia, que era de lo que les decía, Por fin América Latina, después de décadas, osa, se atreve a generar pensamiento propio, el socialismo del siglo XXI. Desde la posguerra, ya al año 48, Ruy Previs, la CEPAL, el estructuralismo, que América Latina no generaba pensamiento propio. E incluso, si queremos ser estrictos, el estructuralismo no fue tan original, de América Latina tampoco, fue una adaptación a la región de la teoría modernizadora de Rostow, ¿no? Pero considerando las condiciones estructurales de América Latina, el comercio desigual, etc., especificidades de la región, pero bueno, un aporte de pensamiento propio para el modelo de desarrollo que siguió América Latina desde la posguerra. Pero cuando se derrumbó ese modelo, cuando por los desequilibrios acumulados colapsó a inicios de los 80, de ahí lo que hubo en los años 80 fue una administración de la crisis de la deuda, y a partir del 89, con el famoso consenso de Washington, fíjense a qué nivel de decadencia y postración llevó América Latina, que en ese consenso de Washington que generó las políticas que hemos seguido en los últimos 20 años, no participó ningún país latinoamericano. A ese nivel de neocolonialismo intelectual llegó la región, y gracias a Dios, con este evento, se demuestra que está cambiando esa situación. A partir de ahí, lo que hicimos fue adoptar medidas que nos enviaron desde afuera, disfrazadas, les insisto, de ciencia, en verdad era una ideología que buscaba beneficiar sobre todo al gran capital y particularmente al capital financiero. Estas son cosas buenas, atrevernos a pensar, atrevernos a proponer, y esto ya es un paso adelante y un símbolo del cambio que está viviendo la región. Sigamos, por favor. Cuando hablamos de socialismo, en verdad tenemos que hablar de los socialismos, porque ha habido varias vertientes, varias contribuciones, y eso es importante considerar en el momento de construir el socialismo del siglo XXI. Obviamente el socialismo clásico, ortodoxo, tradicional, socialismo científico, de Marx y Engels, con todos sus postulados, materialismo dialéctico, etc. El socialismo utópico, con las tesis de las comunas de Robert Owen. Socialismo andino, y aquí vemos ya intentos de adaptar el socialismo a las especificidades de la región, en este caso región andina, pregonado por Juan Carlos Mariátegui, que llegó a cuestionar el sometimiento a una lectura fundamentalista, un socialismo más flexible, más adaptable a las realidades de cada región. Socialismo cristiano, al cual se ha referido Fernando, propugnado por la teología de la liberación y heredero del Sermón de la Montaña. Quiero decirles que gran parte de mi formación económica y social se basa en la doctrina social de la Iglesia y básicamente muchos de los teóricos de la teología de la liberación. Teólogos brillantes, Gustavo Gutiérrez en Perú, Boff en Brasil, pero no solamente de otros países, aquí también tuvimos grandes practicantes y pensadores de la teología de la liberación como Monseñor Leonidas Proaño y como el padre Pepe Gómez Izquierdo. Todos ellos aportaron al socialismo cristiano en el Ecuador. El socialismo panarábico de Nasser, el socialismo autogestionario del PON, los anarquistas, en los días de la Guerra Civil Española, socialismo en la Revolución Cubana, con interpretación martiana y marxista de Fidel y el Che Guevara, el hombre nuevo, etcétera, ¿verdad? Y también en nuestra patria, en Ecuador, surgieron lecturas y acciones singulares, como el socialismo poético de Jorge Carrera Andrade, el socialismo agrarista de Pío Jaramillo Alvarado, socialismo revolucionario de Manuel Agustín Aguirre, o el socialismo crítico a partir de América Latina de Agustín Cueva. En cuanto al socialismo del siglo XXI, los mayores teóricos, los que han tratado de racionalizar el concepto, han sido Enrique Dussel y Heinz Dieterich, sobre todo este último, y básicamente lo que han transmitido en cuanto a conceptos y en cuanto a principios es que nace las luchas y esperanzas populares, y esto va a ser muy importante porque debe ser una de las características que diferencia el socialismo del siglo XXI del socialismo tradicional, que no es una cúpula de iluminados los que van a decir lo que es el socialismo, sino que se va a construir desde la base, con mucha participación. No implanta un modelo único para lograr una sociedad democrática. Ya veremos más adelante esto. Ese fue uno de los grandes errores del socialismo clásico, no necesariamente de Marx y Engels. Engels revisó muchas de las cosas que hicieron con Marx al final de sus días, hasta el punto que Bernstein, un discípulo de Engels, cambió muchas cosas, por ejemplo, el cambio violento, etc. Pero hubo muchos marxistas que eran más marxistas que Marx, ¿verdad? Y el mayor pecado era ser revisionista. Y se implementó un modelo único donde estaba en el catecismo socialista la solución a todos los problemas. Tal problema, busque tal página, ¿verdad? La solución. No establece recetas inmutables, sino acondicionamiento a las características y necesidades de cada pueblo. No podemos generalizar las medidas, los principios. No podemos hablar de modelos. Eso, para mí, es un grave error en ciencias sociales. tratar de movilizar relaciones tan complejas como la sociedad humana es un esfuerzo infructuoso. Ese es uno de los grandes problemas de la economía moderna, entre comillas. Metodología que utiliza también la economía socialista para tratar de tener el rango científico, aparecer como científica, ¿verdad? Pero creemos que es una praxis totalmente equivocada al problema social. Algunos aspectos metodológicos del socialismo del siglo XXI. Yo te digo cuándo cambia, Sandra. Todavía no cambia. Bueno, ¿ya? Hablar de principios y no modelos. Ese fue uno de los errores fundamentales del socialismo tradicional y en general de la ciencia social. Hablar de modelos. Yo he sido muchos años profesor de economía del desarrollo y teoría del crecimiento, y queremos los economistas explicar el crecimiento económico, algo tan complejo que depende de la cultura, la realidad, etcétera, con modelitos matemáticos. Créanme que me siento que he perdido el tiempo muchos años. John Robinson dijo, una gran economista inglesa, decía: toda mi vida me dediqué a enseñar economía teórica y me cuesta mucho creer que me gané la vida honradamente. Entonces, dejémonos de modelos, básicamente hablemos de principios, como lo veremos más adelante. Constante reformulación y construcción, sin dogmatismo, sin fundamentalismo, como ya lo decía Fernando, que fue otro de los graves errores del socialismo clásico. Habíamos descubierto la verdad última, nadie podía cuestionarla. Y esta era parte también de la arrogancia intelectual, incluso este nombre de intelectuales, socialismo del siglo XXI, debemos tal vez eliminarlo. Este es mi criterio muy respetuoso, ¿verdad? Yo me siento mal cuando se habla de los intelectuales. Es decir, el ama de casa a la cual Fernando quiere poner de ministra de Economía no trabaja con el intelecto, pues seguramente, porque no es intelectual, ¿verdad? El obrero que trabaja con sus manos no trabaja con el intelecto porque no es intelectual. Esto también tenía mucho de vanidad, mucha arrogancia, ¿no? Ciertos intelectuales iluminados habían descubierto la fórmula mágica para el desarrollo de los pueblos y nadie la podía cuestionar. Es más, caíamos en una doble moral. Hoy, ¿cuánto se critica a Francis Fukuyama, turiferario del establishment, con su libro El fin de la historia? Bueno, y muchos de los socialistas ortodoxos creyeron que habían logrado el fin de la historia con sus elaboraciones teóricas. Con tanta adaptación a las realidades de cada país y región, no existe la misma medicina para todo enfermo. Cuando nos hablan, cuando me hacen las preguntas, ¿y usted a qué vertiente socialista pertenece? ¿A la de Chávez o a la de Bachelet? Bueno, yo digo a la ecuatoriana, ¿verdad? Y es bueno eso, que hay el socialismo venezolano, chileno, ecuatoriano, brasileño. Porque somos realidades distintas, por supuesto. Ya veremos que vamos a tener cosas en comunes, principios comunes. Pero no se puede pedir que haya las mismas políticas, los mismos estilos en un país caribeño como Venezuela que en un país de clima templado como Chile. Entonces, en buena hora que haya el socialismo de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Venezuela. Y participativo y radicalmente democrático. Este nuevo socialismo debe construirse desde las bases, sin estos iluminados que nos daban las recetas finales, ¿verdad? Debe ser la construcción de todo un pueblo con la participación democrática de todos y de todas. Veamos algunas coincidencias con el socialismo clásico de vertiente marxista engeliana. ¿Por qué le llamamos socialismo a esta nueva corriente en que estamos inmersos sin todavía haberla racionalizado suficientemente? Una característica fundamental común al socialismo ortodoxo y que nos diferencia enormemente del capitalismo y de la tragedia que ha vivido América Latina en los últimos 20 años con el neoliberalismo es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Ese es un principio básico del socialismo y que contradice lo que ha vivido América Latina en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que hemos vivido? El sometimiento total, absoluto del trabajo humano a las necesidades de acumulación del capital. Bajo diversas formas, bajo diversos pretextos, bajo diversas etiquetas, algunas con nombres muy llamativos, flexibilidad laboral. La competitividad en base de explotar o sobreexplotar nuestros recursos naturales y la explotación de la fuerza laboral. Y ustedes son los principales testigos de cómo en América Latina se generalizaron formas legales de explotación en nuestro país, la tercerización laboral, el contrato por horas, la falta de estabilidad, etc. Eso no es otra cosa que haber sometido, condicionado al trabajo humano a las necesidades de acumulación del capital. Y este es uno de los grandes desafíos del socialismo del siglo XXI, que todos los demás factores de producción estén condicionados al trabajo humano. El trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Y por si acaso esa es doctrina social de la Iglesia, la encíclica Labora in Exercens, tal vez la encíclica más hermosa de Juan Pablo II. Entonces este es un principio fundamental coincidente con el socialismo clásico. Otro principio, importancia de la acción colectiva para el desarrollo. ¿Qué nos dijo el capitalismo? Les insisto, buscar el fin del lucro y el resto se hará por añadidura. El individualismo, el motor de la sociedad. La competencia, el modo de vida. El egoísmo transformado en la máxima virtud social porque la mano invisible iba a hacer que todos estemos más felices, ¿verdad? Como dice Stiglitz, la mano es tan invisible que nadie la ha visto. En todo caso, la acción colectiva, el someter esa realidad económica, que es el mercado, realidad bastante parcial, tampoco es que generalizada, ni mucho menos. Muchas cosas que no se pueden analizar con la lógica del mercado porque sencillamente no son mercancía. ¿El trabajo humano acaso es una mercancía? Cuando yo veo a los economistas con sus ofertitas y demandas, a la final eso servirá para papas, ¿verdad? Si baja la demanda, baja el precio de las papas y se acabó el lío. Pero cuando quieren con los mismos instrumentos analizar, por ejemplo, cosas como trabajo humano, de si baja la demanda, baja el salario, claro, los obreros se van a la huelga. Eso no entendemos los economistas muchas veces, ¿no? Entonces, hay cosas que no admiten la lógica del mercado. Pero reconocemos que el mercado es una realidad en ciertos aspectos y en ciertos sectores de la economía y para bienes que se pueden considerar mercancías. Pero eso no excluye la importancia de la acción colectiva, la importancia de ponernos de acuerdo para dominar ese mercado. Como decía algún autor, el mercado es un excelente siervo pero un pésimo amo. Los amos son las sociedades. Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado, el representante institucionalizado de la sociedad. No es la única forma de acción colectiva, y es otro gran desafío, crear comunidades de base, etcétera, para que la acción colectiva venga desde los barrios, desde las ciudades, etcétera. Pero a nivel social, esa acción colectiva se ejecuta a través de la acción del Estado. En otras palabras, aquí estamos hablando de la importancia innegable que tiene el Estado en el desarrollo y en la economía. Importancia que trató de negar el neoliberalismo y con el simplismo de minimización del Estado creó tantos problemas como los que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, el descuido de la educación pública, el descuido de la salud, estas cosas constituyen sencillamente un suicidio social anticipado. Coincidencias también con el socialismo clásico. Valores de uso antes valores de cambio. En esto coincidimos con Dieterich. ¿Qué es lo que hace el capitalismo, el sistema de mercado y el sistema de precios? Lo que hace es pagar por lo que tiene precio, no por lo que tiene valor. Y los precios son tremendamente ineficientes para representar valor. Puede haber cosas de inmenso valor, pero sin precio. ¿Cuál es el precio de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social? Y por el contrario, hay cosas de inmenso precio, pero sin mucho valor, sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso. Yo les puedo decir como economista, que entiende algo del asunto y ha estudiado el asunto, que podemos criticar mucho al sistema de mercado, pero que es indudable que el sistema de mercado en sociedades con pésima distribución del ingreso es un completo desastre. Por poner un ejemplo, que en teoría los precios reflejan el valor de las cosas y así. Entonces, si algo tiene alto precio, los recursos se destinan a producir ese algo y se satisface lo que más valora la sociedad. Pero con mala distribución del ingreso, los precios reflejan cualquier cosa. Les pongo un ejemplo. Supónganse que yo soy un amante del arte, conozca muchísimo de pintura y gane $100. Y veo un cuadro ahí que me encanta, me apasiona, pero cuesta $1,000. No estoy dispuesto a pagar por ese cuadro, ¿verdad? Supónganse que venga alguien semi-ignorante, pero que gana $20,000, ni siquiera sabe si el cuadro está al revés al derecho, pero sí está dispuesto a pagar esos $1,000 por el cuadro. Esos $1,000 no reflejaron el valor que para esa persona tenían las cosas, ese cuadro. Tan solo reflejó la cantidad de dólares que tenía esa persona. Y cómo la gente con alta capacidad de compra, con altos ingresos, demanda cualquier cosa, basta ver en un país como Ecuador la proliferación de boutiques de lujo, de tours al exterior, etc. Eso es lo que genera el mercado y la asignación de recursos es tremendamente mala. ¿Cuál es el gran desafío del socialismo del siglo XXI en el económico? Generar valores de uso, es decir, cosas que tengan capacidad de satisfacer necesidades, generar bienestar humano. Y en esto, Ecuador está marcando un hito. Lo que hemos hecho con el ITT no es otra cosa que esta lógica. Y si tenemos éxito en esta iniciativa, es marcar un hito nuevo en la lógica económica que va a imperar en el mundo. ¿Qué es lo que ha dicho Ecuador en el caso del ITT? Bueno, nos exigen proteger la naturaleza. Nosotros somos los primeros en querer proteger la naturaleza. Yo sé que nos han puesto como asesinos de tiburones y todas esas cosas, ¿verdad? Vaya, vean, por primera vez en la vida hay controles en Ecuador continental. Lo de los tiburones es tan infame como decir, porque mandamos médicos a descubrir los casos del SIDA, los médicos prohibieron el SIDA. Como ahora estamos estableciendo controles, cubriéndose la captura de tiburón, llevando estadísticas, etc., somos los que hemos producido la captura de tiburón. Eso es un absurdo. Pero esas son de las tantas mentiras creadas por los medios de comunicación. En todo caso, somos un gobierno profundamente ambientalista. Por convicción queremos proteger el Yasuní, el medio ambiente, etc. Pero también es cierto que el oxígeno que genera el Yasuní lo disfruta todo el planeta, no solo el Ecuador. Es un valor de uso, sin capacidad de exclusión, y por eso no recibimos compensación. Si yo quiero comprar el tractor a Estados Unidos, tengo que pagarle por el tractor, porque es un bien con capacidad de exclusión, y por eso tiene un precio. El oxígeno puede ser mucho más valioso, valor de uso, mucho más valioso que el tractor, y no me tienen que pagar absolutamente nada por eso, porque no tiene capacidad de exclusión. ¿Y cuál es la postura cómoda del primer mundo? No exploten, no talen, etc. Mientras que explotando el petróleo, creando daño al medio ambiente, pero para nosotros generando un gran beneficio, como es tener el ingreso petrolero para atender salud, educación, etc., podemos beneficiarnos grandemente. ¿Qué hemos dicho? No hay problema, señor. Somos responsables. Mantengamos el petróleo bajo tierra, pero corresponsabilícense. Empiecen a compensar la generación de valores de uso, no solo la generación de valores de cambio, es decir, las cosas que tienen precio. Y de tener éxito esta iniciativa, les insisto, será el inicio de una nueva lógica económica. Esto es complicado. Y esto propone una economía en base a valores de uso, y muchos otros teóricos lo han propuesto. El problema es cómo calcular la compensación por la generación de esos valores de uso. Y por supuesto, cuando ustedes dicen cualquier cantinflada que beneficie al capital, como las autonomías de los bancos centrales, liberalización financiera, etc., que no tenían ningún sustento teórico, ni empírico, ni histórico, enseguida vienen organismos internacionales y bombardeo ideológico para que se aplique. Cuando se dicen cosas que no benefician al primer mundo y al gran capital, como esto, compensar por valores de uso, no solo por valores de cambio, se meten 100.000 trabas, cómo se calcula y los problemas, etc. Es decir, hay una gran pereza mental en este caso. Por supuesto que es difícil, pero se lo puede hacer. Se puede instalar una nueva economía que compense la generación de valores de uso y no exclusivamente la generación de valores de cambio, es decir, las cosas que tienen precio. ¿Sí? Y por supuesto, otra de las cosas con las que coincidimos, de esto hablaba, de valores de uso, hablaba también el socialismo clásico, dicho sea de paso, ¿no? Y quería medir el valor por la cantidad de trabajo incorporado, etc., ¿no? Y otro aspecto fundamental del socialismo del siglo XXI, coincidente con el socialismo clásico, es el énfasis en la justicia social. Ustedes saben, es imposible la abstracción pura teórica. Todos los intelectuales, todos los generadores de teorías, etc., responden a una realidad. Haciendo un poco de sociología de conocimiento, si ustedes ven la producción teórica en economía de los últimos 20, 30 años, no es otra cosa que responder a las realidades de Estados Unidos, ¿verdad? Que pronto saldrá la economía del narcotráfico, la economía del terrorismo, respondiendo a la realidad de ese país, y eso lo presentan como teoría general. Carlos Marx, Engels, respondieron a la sobreexplotación de los trabajadores en el capitalismo salvaje, en la revolución industrial, respondieron a una realidad, y por eso el énfasis en la justicia social. Nosotros debemos responder a una realidad también, y esto es coincidente con el socialismo clásico. Estamos en la región más desigual del mundo, más inequitativa del mundo. América Latina es la clase media mundial, no es la región más pobre del mundo, esa es África, pero sí la más desigual. Aquí pueden encontrar gente tan pobre como en África y más próspera que en Suiza. Y dentro de esa región, que ya es la más desigual del mundo, la región andina es la más desigual de todas las regiones de América Latina. Entonces, todas nuestras elaboraciones, todas nuestras políticas públicas, todas nuestras acciones, deben estar impregnadas de ese deseo de justicia social. Y en eso, obviamente, también el socialismo del siglo XXI es coincidente con el socialismo clásico. Por si acaso, lo que hizo el neoliberalismo es exacerbar esa desigualdad social. 82% de América Latina, la población de América Latina es más desigual que antes, por efecto del neoliberalismo. ¿Cuáles son las diferencias? Y esto tal vez es lo más importante. Socialismo del siglo XXI. Ya hemos visto por qué la palabra socialismo. Porque tenemos coincidencia, supremacía del trabajo humano sobre el capital, énfasis en valores de uso y no en valores de cambio, énfasis en la justicia social, etc. ¿Cuáles son las diferencias? Principios, no modelos, como ya hemos mencionado. ¿Sí? El socialismo ortodoxo pretendió presentar verdades últimas, verdades inalterables, dogmáticas. No nos podemos dar ese lujo. Aquí estamos hablando básicamente de principios. Personalmente, yo, y créanme que llevo bastantes años estudiando economía y ciencias sociales, no creo en los modelos para explicar fenómenos tan complejos como la evolución de la sociedad humana. Superar el materialismo dialéctico. Me insisto, estas son opiniones personales que deben suscitar una discusión. Esto puede chocar a muchos de ustedes, porque dirán, sin materialismo dialéctico no hay socialismo. Bueno, socialismo en la vertiente cristiana no cree en el materialismo dialéctico. Pero en esto de la lucha de clases y los cambios violentos, etc., realmente creo que es insostenible en el socialismo del siglo XX. En el siglo XXI, creo que la historia lo ha desmentido. Creo que muchas de las sociedades más prósperas del planeta no se ha visto esa contradicción de clase. Creo que la postura de tesis y antítesis para sacar una síntesis superior a las dos anteriores no siempre es el camino. Puede haber una tesis buena reforzada con varias opiniones y se saca una tesis superior. Y esto, las consecuencias prácticas del materialismo dialéctico implicaban, ustedes saben, ¿no?, la contradicción entre amos y esclavos, entre señores feudales y siervos, entre capitalista y obrero, nos llevaba a la lucha de clases y al cambio violento. Y eso no puede, yo creo que es muy difícil de sostener en el siglo XXI y en consecuencia muy difícil de incorporarlo al socialismo del siglo XXI. Quiero decirles una cosa, esto ya fue revisado por el propio Engels, que dijo que por medios legales se podría avanzar más rápido que con la revolución al final de sus días. Democratización y no necesariamente estatización de los medios de producción. Aquel mensaje, aquella conclusión del socialismo clásico de que había que estatizar los medios de producción porque la explotación de la fuerza laboral venía de la plusvalía, la apropiación indebida, un excedente por parte de los dueños de los medios de producción. Para evitar esa explotación había que eliminar la propiedad privada de los medios de producción. También considero que en el siglo XXI es sencillamente insostenible. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la democratización y no necesariamente la estatización de los medios de producción. Se puede estatizar ciertos medios de producción, yo creo que hay sectores claves donde debe ser el Estado el que tenga la propiedad de esos medios de producción. Pero hablar del siglo XXI de la estatización de todos los medios de producción y la eliminación de la propiedad privada sencillamente sería una locura. Entonces lo que tenemos que buscar es la democratización y formas alternativas de propiedad ya existentes, como el cooperativismo que hay que impulsar, o la asociatividad, etc. Esto es muy importante también. Uno de los grandes errores, en mi criterio, del socialismo clásico fue que no se diferenció absolutamente nada de la noción del desarrollo del capitalismo. Ambos buscaban la industrialización, modernización como sinónimo de desarrollo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo llegar a eso más rápido? Y ustedes veían que en la Guerra Fría la competencia era quién creció más, Estados Unidos, la Unión Soviética, quién industrializó más, dónde los obreros ganaban más, pero compartiendo exactamente la misma noción de desarrollo. El gran desafío del socialismo del siglo XXI es presentar una nueva noción de desarrollo, con nuevos elementos, como ya se han nombrado aquí. Por ejemplo, cuestiones de género, por ejemplo, cuestiones ambientales, una noción de desarrollo sustentable. Lo que entendemos hoy como desarrollo es sencillamente insostenible. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida que tienen los habitantes de Nueva York, sencillamente el planeta colapsaría. No es alcanzable. Y el gran desafío del socialismo del siglo XXI es presentar una nueva noción de desarrollo. Y en eso, superar el error del socialismo clásico, que jamás presentó una noción diferente de desarrollo que el capitalismo. Tan solo presentó métodos en su criterio para llegar más rápido y con mayor justicia social a esa misma concepción de desarrollo. Tenemos que presentar una nueva noción de desarrollo que no busque vivir mejor, como dice la cultura aymara, ¿Mejor que quién? Que nuestros padres, que el vecino, sino que busque vivir bien, satisfacer ciertas necesidades fundamentales, que tenga armonía con el medio ambiente, que tenga equidad de género, que tenga equidad étnica, equidad regional, etc. Esto todavía es un proceso en construcción, un desarrollo desde lo local, respetando las culturas autóctonas, no impuesto desde afuera, sino presentado desde adentro. Sigamos. Algunas otras características adicionales del socialismo del siglo XXI que se vive en América Latina, del plano básicamente económico, no me refiero al plano democrático, etc. La búsqueda de la integración latinoamericana. Y esto se puede interpretar como una estrategia antiimperialista, pero personalmente yo considero que una de las cosas que tiene que cambiar el socialismo del siglo XXI es el lenguaje tradicional. Los intelectuales, yo sé que Grouchy, etc., los intelectuales orgánicos y todo eso debe ser superado. O sea, qué arrogancia, no somos los intelectuales y el resto, entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? No trabajan con el intelecto. Y también el antiimperialista, anti-yanqui, anticapital. Si yo dedicara mi vida para ser anti algo, me sentiría fracasado. El socialismo del siglo XXI debe ser pro vida, pro bienestar, pro justicia. Algo, por ejemplo, que capte a los jóvenes, un mensaje positivo. Y como una medida de ese antiimperialismo, en vez de hablar de antiimperialismo, busquemos la integración latinoamericana para ser más fuerte y poder enfrentar factores externos que tratan de someternos, aprovecharse, etc. Pero no, una integración latinoamericana de diferente cuño. Obviamente no va a ser la integración que trató de imponernos el neoliberalismo, que buscó tan solo convertirnos en grandes mercados, no en naciones, que buscó tan solo convertirnos en consumidores, no en ciudadanos. La nueva integración latinoamericana, que dicho sea de paso, de la cual estamos convencidos, la gran mayoría de líderes de la región, al menos de Sudamérica, debe ser mucho más amplia. Dimensión política, económica, social, es decir, construir una nación, una gran nación de naciones, como hablaba el libertador Simón Bolívar, construir una unidad incluso monetaria que nos permita prevalecer, imponer nuestra presencia en este mundo globalizado y cruel del siglo XXI y que nos permita resistir a una globalización neoliberal que no ha beneficiado en absoluto a la región. Y en otra de las características adicionales de ese socialismo del siglo XXI, que les insisto, proponemos, no es que esto se ha discutido, no es que se ha consensuado, es para el debate, es esa soberanía. Basta que nos impongan desde afuera las cosas, basta de tanta intromisión, las políticas públicas, las decisiones con nuestros propios errores y aciertos, las tenemos que realizar los propios latinoamericanos. Lo que se ha vivido en los últimos 20 años en América Latina ha sido el más vergonzoso neocolonialismo en todos los aspectos, incluso en el aspecto cultural, cuando acríticamente recibimos todas las recetas que nos impusieron el Fondo Monetario, Banco Mundial, los agentes del Consenso de Washington, etc. Y esa soberanía junto a un sano nacionalismo que no contradice en absoluto el proceso integracionista, pero significa legítimamente preferir primero lo nuestro, amar lo nuestro, estar orgullosos de lo nuestro. No hay país en el mundo que se haya desarrollado sin un sano nacionalismo. Esto a breves rasgos, queridos compañeros y compañeras, algunas ideas del socialismo del siglo XXI que queremos construir. ¿En qué se asemeja al socialismo tradicional? ¿En qué se diferencia? Y tal vez algunos aportes adicionales. Por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces en este evento, como lo han dicho las personas que me han precedido en la palabra, este es un proceso en construcción. Y ojalá que permanentemente sea un proceso en construcción. Porque el momento en que creyamos que hemos encontrado todas las respuestas, quiere decir que hemos fracasado. Y ese era uno de los problemas del socialismo tradicional. Tenía las respuestas antes de siquiera conocer las preguntas. Para finalizar, queridos amigos, amigas, todo lo que hemos dicho puede sonar utopía. Como dice Goethe, solo la utopía es algo que hemos intentado y no hemos logrado y nosotros ni siquiera hemos empezado. Pero como dice nuestro buen amigo Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino de dos pasos, ella se aleja. Dos pasos y el horizonte se corre. 10 pasos más allá, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Muchas gracias.